Tanto tiempo ha pasado, arrepentido estoy de haberte dejado, pero el pasado en el pasado quedó. Tantos momentos que viví contigo es lo que me hace dudar. No sé distinguir si esto está bien o está mal. Tantas noches en vela pensando en ti, y ahora dudo cuando vuelves a mí. ¿Y cómo hago si mi ex me tiene ganas? Si donde hubo fuego cenizas quedan, y aquí esta llama está casi entera, pero temo volverme a equivocar. Tantas noches sin tus besos, esperando tu regreso, imaginando ir contigo hasta el fin del universo. Y ahora que por fin regresas, los recuerdos.